Una semana más estamos aquí en Hablemos de Cine con esas propuestas, con esas películas que llegan a la cartelera española este fin de semana. Comenzamos con una película de ciencia ficción, tiene que ver con extraterrestres, es una secuela de terror, Alien Covenant. 123 minutos, llega desde Estados Unidos de la mano de Ridley Scott. Ahí vemos a Catherine Waterson, Michael Fassbender, Demian Bichir o Danny McBride, además de Noomi Rapace. Bueno, un elenco de actores para esta película que habla de un rumbo a un remoto planeta al otro lado de la galaxia. La tripulación de la nave colonial Covenant descubre lo que creen que es un paraíso inexplorado, pero resulta tratarse de un mundo oscuro y hostil cuyo único habitante es un sintético llamado David. Superviviente de esa malograda expedición de Prometheus, secuela de Prometheus del 2012, se estrena en Estados Unidos y en España justamente este fin de semana. Vemos que es lo que dice la crítica, pero ya te cuento que tiene hasta el momento 68 votos y atención, un 7,1 para los amantes de la ciencia ficción de Alien. Ahí está esta última entrega, Covenant, y también es una secuela de Alien Covenant y es una precuela de Alien, el octavo pasajero. Es decir, lo que pasó antes de Alien, el octavo pasajero, y también tiene que ver con esa secuela, insisto, de Alien Covenant, prólogo de Crossing, ¿eh? Escuchamos el tráiler y vemos qué es lo que dice la crítica. Todos habéis sacrificado mucho para estar aquí. Esta tripulación está formada por parejas. Es la primera misión colonizadora a gran escala de la historia. Y en la Tierra todo el mundo agradece muchísimo vuestro enorme esfuerzo. Vuestro valor. Estamos haciendo historia. Esto es Trego. ¿Qué opciones hay de encontrar vegetación humana, tan lejos de la Tierra? ¿Quién lo plantaría? ¿Lo habéis oído? ¿Qué? Nada. Ni pájaros, ni animales. Nada. ¿Qué pasaría aquí? Iniciar una nueva vida. ¿Dónde está? ¡Déjame salir! ¡Agárrate! ¡Maldito! Dice Cinemanía, estamos ante la entrega más esteticista y también gótica de la historia del serial. Resulta más disfrutable cuanto más loca y excesiva se muestra. Puntuación de 3 sobre 5. Más comentarios, Hollywood Reporter, una franquicia renovada. El drama fluye formidablemente y a diferencia de otras sagas en las que cada película alarga la cosa, esta se sirve, bueno, pues sin una pizca de relleno. Provee toda la tensión y acción que el público desea y algo más. The Guardian se siente demasiado convencional. Está bien realizada, con fuerza y potentes interpretaciones, sobre todo de Fassbender y Waterston. Una recopilación de grandes éxitos del momento, o de esos momentos terroríficos, de los otros films de la saga. Puntuación de 4 sobre 5. 5 de Wrap, una versión interestelar de Viernes 13 con un respetable elenco de actores en el papel de los monitores del campamento y varias bolas viscosas con colmillos actuando sobre ellos. IndieWire, hay mucho que apreciar en esta saga, en esta continuación de Prometheus, aunque poco que los fans de la serie no hayan visto antes. Variety, Alien Covenant es más de lo mismo, lo que es tanto un alivio para los fans como una decepción para aquellos que esperan que podrían explorar nuevos terrenos. Y por último, Screen Daily es un viaje largo, plano y sin lujos que se esfuerza por engancharse a pesar de sus numerosos sangrientos golpes. Bueno, la crítica no está nada mal, pero esos votos tampoco, 68, insisto, un 7,1. Es una muy buena nota para una película. Una película que nos lleva directamente hasta la segunda propuesta. Es española. Bueno, una producción España y Colombia, se han unido ahí para presentarnos Demonios, tus ojos. 81 votos, un 5,5. Ahí está el director Pedro Aguilera y actores como Ivana Vaquero, Julio Perillán, Lucía Guerrero, Nicolás Coronado o Elizabeth Gravert. Es un drama psicológico, y es que Oliver, un joven director de cine asentado en Los Ángeles, descubre una noche en una web erótica que la protagonista de uno de sus explícitos vídeos es su hermana pequeña, Aurora. Sorprendido y confuso, decide viajar a Madrid tras varios años sin visitar a su familia. Comienza así una búsqueda obsesiva de respuestas, un viaje íntimo hacia la turbación y la verdad de la imagen, una historia de dominación y manipulación sobre los límites de la moral y la pérdida de la inocencia vital y también audiovisual. Dentro de los premios de Rotterdam este 2017, en esa selección oficial de largometrajes a concurso, y vemos también qué es lo que dice inmediatamente la crítica. Pero antes, el tráiler de Demonio tus ojos. ¿Qué es para ti lo perverso? Pues algo extraño y prohibido. ¿Cómo se da en la cama? ¿Quién? Siempre me hubiera gustado llamarte. Me contarás cosas de tu vida. Pero bueno, al final nunca lo hacía. ¿Y por qué no? Soy tu hermano. Me puedes llamar cuando quieras. Lo observaba cuando era pequeña y parecía distinto a todos, como si no tuviera nada por dentro. Vete del país. Como te vuelva a ver por aquí, te mato yo misma. ¡Oliver! Sobre sexo, mamá. Deberías practicarlo más a menudo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, oye, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Hasta el momento solamente dos críticas. Dice El Mundo, magistral, una película tan fascinante como perversa. Cinemanía dice Voyager, y una ecoluente Ivana Vaquero que sobresale en la película. Fotogramas, sofisticado, dispositivo coherente, a la par que sugestivo y también subyugante, que demuestra que el cine tiene mucho de acto de Voyager. Puntuación de 3/5. Más propuestas, una película de animación, Richard, La Cigüeña, 85 minutos, llega desde Luxemburgo, de la mano del director Tony Genkel. Una película de animación, aventuras, pájaros en 3D, y es que Richard es un gorrión que ha sido adoptado, criado por una familia de cigüeñas y está convencido de ser una de ellas. Pero surgen problemas cuando las cigüeñas, aves migratorias, parten hacia África para pasar el invierno. Richard quiere también partir y empieza a hacer autostop por toda Europa en autobús, en tren y también en barco, junto a un búho excéntrico y también un periquito divertidísimo que canta disco para demostrar a su familia de cigüeñas que él también es una de ellas. ¿A quién tenemos aquí? Este es Richard. ¿Conoces a este pájaro? ¿Un pequeño pájaro? Debemos migrar antes de que llegue el invierno. Con grandes sueños. ¡Nos vamos a África! Solo hay un pequeño problema. Eres un gorrión. No puedes migrar. ¡Casi me la cuelas, papá! ¿Papá? ¡Espera! ¡Os olvidáis de mí! Un gorrión quiere atravesar el mare volando hasta África. África. Però és una locura. Andiamo. ¿Qué te pasa? Tengo miedo a las alturas. No importa lo que seas, sino de lo que eres capaz. Pues mostremos quién eres en realidad. ¡Allá no! Esto sin duda lo incluiré en mis memorias. Richard, la cigüeña. ¡Oh, me gusta! Y la última propuesta de esta semana, Dos colegas al rescate, una película de animación, 75 minutos, llega desde Noruega, de la mano del director Rasmus Silverstein, y hablamos de animación, una comedia infantil. Cuenta la historia de cómo dos despistados amigos que viven en el túnel de las vías de tren y su circunspecto tejón terminan salvando a la humanidad. Un improbable suceso que se da cuando deciden ayudar a la hija de un científico a rescatar a su padre, secuestrado por un villano para crear un suero que transformará a los humanos en robot. Arriba vive un tejón, arriba hay un tejón, arriba vive un tejón, hay un tejón. ¡Oh! ¡Lo debo despierta! ¡Oh! Tú primero, yo te sigo. Dos colegas al rescate. Hola, guapa, me llamo Tucho y este es nuestro túnel. Buenas noches, señorita. Ludibot, a su servicio. Amanda. No, no, Ludibot. ¡Mi padre! Lo ha secuestrado un loco. Nadie me puede parar. Tenemos a una damisela en apuros. Te ayudaremos. Prepárate para una aventura alucinante. ¡Damisa! ¡Todo pinta muy bien! ¡Te he echado de menos! Nos espera un largo viaje. Para salvar el mundo. ¡Vamos! ¿Qué son estas anamales cosas? ¡Ahí va! ¡Ay, mi madre! Te quiero, fantasmita. ¡Oh, ay, mi esqueleto guapetón! ¿Oh, no? No, no. Es que lo convertís todo en un caos. Define caos. ¿Es tener muy mala suerte o es un día normal para vosotros? Hombre, este es un poquito peor de lo normal, pero qué buenas vistas, ¿eh? Esta es la última propuesta de esta semana. Son cuatro, dos de animación para los más pequeños. La última, Dos colegas al rescate, llega desde Noruega. Y la anterior, Richard la cigüeña, desde Luxemburgo. Animación para disfrutar con los más pequeños de la casa este fin de semana en el cine. Demonios, tus ojos, 81 votos, un 5,5. Esa película, esa coproducción entre España y Colombia, que también puedes disfrutar en las mejores salas. Y la que, bueno, esta semana destaca en la taquilla, sin lugar a dudas, es Alien Covenant. Esa secuela de Alien Covenant, el prólogo de Crossing, y esa precuela de Alien, el octavo pasajero. Lo que sucedía antes de esa película, la primera de Alien. Estas son las propuestas y esta es la música con la que cerramos hoy Hablemos de Cine. Volvemos la próxima semana. There was a boy, a very strange enchanted boy. They said he wandered.